Perdone si he llamado, no comprendo todavía mis ansias de hablarle ni lo que hago. Es algo como un fuego que me abraza. Señora mía, aún no se retire, por favor, no me despida. Sé bien que no son horas, pero tengo que decirle que llevo aquí su imagen en el fondo de mi alma y me he soñado acostado en su tibio lecho. De noche yo miraba siempre hacia su ventana y me imaginaba secretos suyos. Solo he venido a decirle dos palabras. No quiero abusar de su confianza. Le pido un poquito de esperanza. Señora mía, aún no se retire, por favor, despida. Sé bien que no son horas, pero tengo que decirle. Señora mía, la llevo en el fondo de mi alma y me he soñado acostado en su tibio lecho. De noche yo miraba siempre hacia su ventana y así me imaginaba secretos suyos. Señora mía, la llevo en el fondo de mi alma y me he soñado acostado en su tibio lecho. De noche yo señora.